Así es, estamos, bueno, la idea es un poco empezar a trabajar algunas cuestiones en este 5 pal peso que está atravesado por la educación y está atravesado por la comunicación, y qué dos herramientas que son vitales, si querés, para los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido les propongo una charla con Diego Chaco, que nos va a contar un poco de una actividad que se va a realizar hoy 18:30 en el SUTE, sobre la no a la baja de la edad de imputabilidad. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Ahí estamos intentando recomunicarnos. Básicamente, la propuesta de los compañeros de medidas alternativas, ahí de lo que era el ex COSE, del sistema de responsabilidad penal, tiene que ver con una propuesta del gobierno que está marcando en la agenda una baja de imputabilidad, digamos, encubierta, y una propuesta que hacen los trabajadores del sector, digamos, una contrapropuesta a eso. Así que, bueno, ahora sí estamos en comunicación con Diego Chaco, que nos va a explicar sobre la actividad que se va a desarrollar hoy 18:30 en el SUTE, como decíamos antes, y además nos va a explicar esta propuesta o este proyecto de ley que ya ingresó a las cámaras y que ya está en el Senado Provincial. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Rosen? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo está la situación con lo que tiene que ver con el proyecto de ley y a cómo se contrapone este proyecto que presentaron los y las trabajadoras en contraposición con lo que presenta el gobierno provincial. Sí, por estos días ha cambiado la situación a través de la movilización y la lucha de los trabajadores. El gobierno ha dado marcha atrás, así que ha ingresado el proyecto de los trabajadores primero. Así que el contraproyecto hoy sería de Cornejo. El proyecto de los trabajadores es un proyecto de reestructuración del Código Penal Juvenil, un nuevo Código Penal Juvenil, que también habla de cómo debe ser la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Es un código de avanzada donde determina financiamiento y preserva la estabilidad y la punibilidad de los chicos por encima de los 16 años. Bien. El proyecto de Cornejo, en cambio, propone una baja encubierta, bien como lo dijiste vos, que pretende quitarle competencia al juzgado de familia para que le den medidas de, entre comillas, de protección a través de un juzgado penal. Nosotros entendemos que eso es bajar la punibilidad prácticamente. Diego, un poco para contextualizar, digamos, el proyecto que presentaron los y las trabajadoras, ¿qué significa esto? Porque a veces se habla como un poco liviano de bajar la imputabilidad, digamos, como si fuera tan solo decidir, bueno, es lo mismo 14 a 16 años, es lo mismo de 16 a 18. ¿Qué significa eso desde la visión de ustedes, de los y las trabajadores que trabajan con ese grupo etario en conflicto, ¿no? Nosotros entendemos que bajar la imputabilidad tiene que ver con un proceso de estigmatización y criminalización de los niños pobres. El sistema carcelario de Mendoza se replica en algunos aspectos en lo que es el ex COSE y otros dispositivos de externación, porque no contamos con los recursos suficientes como para contener a estos chicos que por alguna problemática como síntoma han llegado al sistema penal. O sea, me quedo con eso último que decís, ¿no? Es un síntoma social de que estos pibes de todos barrios pobres o en situación de pobreza, en realidad, lleguen a estos espacios de institucionalización, ¿no? Te diría que en el 98 o 99% de la población que atendemos, los padres de estos chicos no tienen un ingreso superior al salario mínimo vital móvil. Bien. Y una cuestión así como importante que te quería consultar es también la situación de los trabajadores de estos sectores, ¿no? O sea, también vienen, sabemos que la DINAF viene llevando así como un proceso también de vaciamiento o de cambio de lineamiento, y en el sector de ustedes también, ¿no? Sí, por suerte los trabajadores se han organizado y están pudiendo resistir momentáneamente la reestructuración. Si bien en la DINAF ha empezado un proceso de traslado a discreción del personal antes de que salga la ley, por ahora no hay despidos. Pero esto tiene como fin, es parte de la flexibilización laboral, ¿no? Esto tiene por fin dejar en disponibilidad a los trabajadores de la DINAF, tanto como el COSE. Al reestructurarse la dirección, quedan en disponibilidad todos los trabajadores porque entra en vigencia el artículo 17 del decreto ley de la dictadura 560.